Llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. Super Libre. Quédate con nosotros, porque la pasión por el deporte de las llaves y contrallaves te invita a estar en Super Libre. En el ring de Canal 58. Lucharán de 2 a 4 de la tarde. La picardía del ingobernable Botamán Rush. El imparcial Francisco Venegas. Y el inigualable rudo del micrófono Paco Espinosa. Con invitados, entrevistas, diversión, máscaras y cabelleras. Primera caída. Inicia Super Libre. De Canal 58. La historia de un buen amigo. Rodolfo el Reno. Era Rodolfo el Reno que tenía la nariz roja como una gran singular. Todos sus compañeros se reían sin parar, y nuestro buen amigo solo y triste se quedó. Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo lo eligió con su singular nariz. Tirando del trineo fue Rodolfo sensación. Desde aquel momento todo mundo lo admiró. Muy buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre. Como cada domingo estamos con ustedes a través del canal 58 580 AM, y si no, estamos también por www.abcguadalajara.com. Gracias a toda la gente que nos escucha, a pesar que mucha gente anda vuelta loca desde ese día. Las compras navideñas aquí en el centro de la ciudad estaba llenísimo, y también aquí la zona de San Juan de Dios. Pero bueno, nosotros aquí estamos como cada 8 días. Llévesela tranquila, no se gaste todo el dinero, porque después ahí anda pidiendo prestado o empeñando lo que compró. Entonces llévesela tranquila. Un abrazo a Dios, vuelvo a decir, bien sabroso para todos. Saludo a mi compañero, ahora sí llegó puntualito, el señor Francisco Venegas. Muy buenas tardes, Botamán, y el auditorio que nos escucha, a Eddie Monster, el inmortal. Ahorita, mira, tenemos una sorpresa. ¿Es una sorpresa? Sí, de Eddie Monster, que es nuestro productor. Y también a la gente que nos escucha en Twenty. ¿También? ¿Ah, sí? Sí, claro. Ok, pero mira. A través de todo el mundo o a través de www.abcguadalajara.com. ¿Y quién está en controles y productor es? El inmortal. Ese mero. Eddie Monster. Otra vez, por favor. Otra vez, a ver. ¿Quién está? El inmortal Eddie Monster. Ahí está, para que lo quieras, que no lo creía, ahí está. Y Tavo quedó de venir y no llegó. Ah, ya conoce a Tavo, ¿cómo es? No, chava, yo ¿qué voy? ¿Qué crees, chava? Ya iba y se me ponchó atravesó el tren. El tren se le poncharon las llantas. Así es, bueno, estamos muy contentos y también tenemos cortesías. No sé si ya se nos tomó alguien para las cortesías de Pedro el Millonario. Claro que sí, a quien quiera cortesías para Rinsay. Rinsay, fíjense. Tenemos 10 cortesías, una por persona. Sí, una, son sencillas. Cortesía de Pedro el Millonario. Pedro el Millonario. Es llegar entre 5:15 y 5:30, que saldrá él, entregarlas personalmente. Sí. Y a la foto respectiva del recuerdo con el referee de la Arena Coliseo de Guadalajara. Sí, le vamos a anotar con nosotros de Rinsay. Él dijo, sí, uno, no, tres. No, primero dijo cuatro. Primero cuatro. Y después dijo, ¿qué sean seis? ¿Qué sean seis? Es más 10. Es más 10. Ah, Pedro. Y luego yo pensé que un era blog de completo, dijiste. Sí, y lo dije. No, tampoco. Y luego dijo, tampoco. No, él quería, pero nosotros dijimos, no, Pedro, no va a ganar nada la Arena. Sí, sí. Y luego dijimos, bueno, Pedro, ¿y por qué no va a ganar si los va a pagar? No, pues sí, cierto. No, Pedro es millonario. Dice, no, yo tengo mucho dinero. Bueno, Pedro. ¿Y, no, y qué llegó? Cuando llegó G-Medios dijo, ¿este es el canal? Sí, para comprarles otro. Sí, sí, si no les decide, no hay luz, ahorita traigo yo una planta de mi casa. ¿No así dijo? Es. Sí, dijo. Sí, dijo, es que la gente que no lo sabe, había falla, no había energía de ahí en la zona de GE Medios. Te mandamos un saludo a Memo Cos, que también, por cierto, ya que ando felicitando, gracias por la invitación que nos hizo el pasado jueves a su posada. Desgraciadamente mi señor, compañero, señor Venegas, no pudo asistir, hombre. No, no me fue posible, pero pues estuve con mi señora madre. Sí, pues, no, no, no. Tú sabes que no, primero están los padres. Sí, claro, no, y yo hubiera hecho lo mismo. Y gracias, Memo, a toda la gente que nos estuvimos ahí. Nos la pasamos muy bien, la verdad, muy contentos. ¿Muchas botachicas? Muchas botachicas, pocas, pero bien, bien, de buen ver y mejor tocar. ¿Cómo sabes, Botamán? Porque las vimos, por eso. Ah, ¿no las tocaste? No, no, no, me ganan a trancazos, ¿hasta qué quieres? Pero no llevaste marca personal, no, ¿sí? No, llevas libre como... ¿Llevaste a Cráneo? A Cráneo, Cuco Cráneo, que fue con nosotros, mi compadre, le mando un saludo. Y también a los periodistas de ayer que hicieron su posada y me invitaron también, nos la pasamos muy espectacular. Ayer en la tarde con el gran Rubén, con Abraham y Fello, un periodista también y caricaturista también. No, y muchos amigos, a todos, al rato lo voy a volver a llamar, a mandar un saludo a la señorita Yasmín de un tequila. Bueno, cierto, me acuerdo del tequila, pero muy amablemente nos trataron ayer. Hasta con tequila, Botamán. No, ayer teníamos de tocho morocho. Oye, mami, Botamán, y ya está. Mi amigo Beno Albarrán también ahí. Sí, vi las fotos. Ahí. Y ya hasta estamos invitados a la fiesta de Rubí. Sí, hombre, ya vi también. Ya escuché que Botamán y todo nos nombró ahí este señor. Bueno, pues ni modo, ¿verdad? Y tenemos otra invitación para el sábado, señor Venegas, ¿eh? ¿Y ese para dónde es? Acuérdese nomás, no diga. ¿Es una boda? Sí. Y otra para el lunes. ¿Otra para el lunes? Con Pedrito el Millonario. Ah, lunes con Pedro el Millonario, pero el próximo sábado hay otra boda. Oh, mira. Acuérdate. Pero esperemos que pueda ser ahora sí. Es la señorita Yasmín del Tequila, ¿sí puedo decirlo? Sí, dilo, acabo. Dilo. La cofradía. Cofradía. ¿No es de con este Raulito Michel? No. ¿No es la cofradía? No. Y están en tequila. Oye, Botamán, ¿estás vestido Santa Claus en esta foto o...? ¿Perdón? ¿Estás vestido de Santa Claus o qué onda? No, es mi sudadera. ¿Es una sudadera? Sí. Parece el traje de Santa Claus. No. Y también nos van a invitar entrando el año allá a Tequila a ver hacen este tequila, que por cierto es muy rico. ¿Y no te van a dar a probar? No, ya me dieron ayer. ¿Y tequila? También. Bueno. No, muy bien, todo está espectacular. Mira, esta chava también andaba ayer desde ella tiene un programa. Pues ni tan chava, Botamán. Bueno, pero estoy en programa. El chavo eres tú. Exacto, el chavo soy yo. Esta chava tiene un programa ahí en 99, algo así me dijo ayer. Ahorita me acuerdo bien. Oye, ¿se ve un ring en el fondo? ¿Estás en una arena o qué? No, era una ¿cómo se llama? Una terraza muy bonita. Ah, ok. No, Table no, el que anda allá Paco Espinosa. El que parece Table es en nuestro nuevo escenario de G-Medios, ¿eh? Sí, da. Con luces y... Sí, y Pedro pues estaba contento. Fíjate qué suerte tienen los que no se bañan. Pues cuál suerte, Botamán. Nos hizo el favor de esperarnos 55 minutos de retraso. Puede esperar lo que quieras. Es millonario. Él no tiene que pedir cuentas a nadie. Dice yo aquí. Un saludo para su señora esposa que la conocí el día miércoles. ¿No la conocías? No, no tenía el gusto. Oh, ya está aquí en la arena los martes. Ya cuando la vea la voy a saludar. Y también un saludo para la banda de Sopilote, para Gerardo, que hace una labor muy, muy bonita. Los domingos va a darle de comer, a ayudar a darle de comer a la gente que está con sus enfermitos en el Hospital Civil. Muy bonita labor, Botamán. Mira, Gerardo, la verdad, un fuerte abrazo, la verdad. De la banda del Sopilote. La banda del Sopilote, mira, qué buenos muchachos. Sí, fíjate, dedica sus domingos a hacer esta bonita labor al turista. Porque mucha gente, por mucho que tenga dinero, no tenga trabajo, los días hacen eternos, Botamán. En un hospital. Y los gastos de estar comiendo tres veces al día en la calle se te hacen muy pesados, Botamán. Me tocó vivirlo y también me tocó allá en Centro Médico que de repente salías, ibas al Otso. ¡Ay, perdón! El del señor Venegas. Ibas a algún lugar a comprar alguna cosa para comer y te encontrabas a alguien que te ofrecía un pedazo de pizza, un refresquito, un pan, un tamal. Siempre vea muchos detalles, o sea, de vez en cuando bonitos detalles, pues, de gente que se dedica a ayudar a las demás personas. Para que vean que nada más no hay gente mala, también hay gente de gran corazón, muy gran corazón. Yo le decía, no. Y eso no cualquiera lo hace, felicidades. En el área de terapia intensiva, te cooperas para, hay como una pequeña cafetería. Entonces, cada vez que tomas café, unas galletas, echas tu cooperación, se junta la cooperación y hay gente que va a resurtir. Para que la gente que esté en espera de su familiar... No, es que pues, dura días y días ahí. Duras días. Yo me aventé ahí como semana y cacho. Pues Gerardo, la verdad, ahora sí te mereces un abrazo de eso bien sabroso, la verdad. Y cortesía para cuando quiera venir. Sí, ¿no? Claro, por favor. Y también, déjame mandar un saludo a nuestro amigo Javier Trejo, que también está internado. Se puso un poco... No está grave, mi amigo, pero sí está a lo mejor lo intervienen quirúrgicamente, pero no es seguro todavía. Está aquí en la clínica 110 nuestro gran amigo el Chato. Le mandamos un abrazo, a ver si esperamos ir estos días a visitarlo. Paco Espinosa también. Paco Espinosa, que el rato vamos a hacer un enlace. Delicadón de su garganta. Pero muy delicado, ¿eh? Que va. No, hombre, con trabajos puede hablar. Es su capital, Botamán, de eso vive. Sí, de por eso, garganta. Paquito, tienes que, él, mira, él se quedó sin el consejo. No tome tanto hielo. Y él lo hizo al contrario, le echaba más hielo que del debido, parecía raspado su bebida. ¿Dos, Paquito? ¿Ahorita que dices? ¿Raspado? ¿Ya? No, no, digo, allá con el trabajo Tavio también hay raspados. Ah, bueno, sí. Entonces, ya ves que está el Parque Morelos. Sí, claro, sí. Ah, bueno, y muy no, bueno. No pienses mal, no pienses mal. Bueno, ya con... Y yo también, ayer, mira, me tomé la mis tequilitas. Tu tequilita, tu botellita, ¿para qué te haces? De la boca chiquita. Con poco hielo, y mira, estoy en perfectas condiciones. Eso dices, Botón. Eso dices. Saludos a Juan Carlos Luna, que todos los martes pregunta por el Perico Zacarías. Él se preocupa mucho. Y cuando lo sacan, él aparece ahí, contento. Siempre aparece porque en la semifinal. Porque se preocupa por el Perico, no por otra casualmente cosa. Casualmente siempre aparece en la semifinal. Cuando, sí, cuando ya lo sacan, ya descansan. Aparece. Muy bien, bueno, vamos a ir a la primera pausa comercial y decirte que hoy en la Arena Coliseo viene Star Black, Magnum y Noctilius contra Ráfaga, Infierno y Pitbull primero. En la siguiente lucha viene Freezer y Jimmy Neutron contra Mr. Trueno y León Blanco. Vamos a ver si hacemos unos enlaces con estos muchachos, a ver qué... Bueno, tenemos una entrevista con el Trueno, ¿verdad? Pero con... Con Freezer también y con León Blanco tenemos. Vamos a ver qué hacemos, unos enlaces al rato con ellos. En la siguiente vienen Mágicos, Maker y Javier Cruz Jr. contra Gran Kenut, Demonio Rojo y Ébola. En la siguiente, Alteño y Cosmos contra Carlos Rogi y Mr. Apolo. Y en la de Cantar la Lona, Johnny Dynamo y mi sobrino Obispo Negro Jr. contra Destructor y Destello. Hoy a las 6 de la tarde, Arena Coliseo. Anótese para las cortesías de Pedro el Millonario. Y para las de nosotros también. Y de nosotros también. Pero o sea, las de Pedro y yo son de Rinside. De Rinside, las nosotros son de arriba. De balcón. De balcón, allá donde estamos nosotros. Así es. Nosotros somos pobres, estamos arriba. Así es. Bueno, vamos a la primera pausa comercial y regresamos ya con la información. Hola amigos de Super Libre, les habla Francisco Gaitán Flash para desearles feliz Navidad y un próspero año, que la pasen bien junto con su familia. Soy Alejandra Barrales. Me siento muy orgullosa de ser la presidenta del único partido que defiende la diversidad. Los hombres y las mujeres tenemos derecho a escoger a quién amar y con quién formar una familia. Es increíble que se les discrimine por sus preferencias, pero solo criticando no resolvemos nada. El cambio se hace pensando en la gente y con acciones. En el PRD reconocemos el matrimonio igualitario y el derecho a la diversidad. Hemos cambiado la vida de millones de mexicanos y vamos a cambiar a todo el país. PRD. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. ¿Necesitas dinero? Tenemos la mejor solución. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar más de 18 millones en efectivo en 4 sorteos. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjéala por un boleto para participar y ganar. Segov 2016-019-7PS06. Hola, ¿qué tal, amigos? Los saludo a su amigo Paco Espinosa para desearles una feliz Navidad. Pásesela de lo mejor. Ya lo sabe, su amigo Paco Espinosa le desea lo mejor. Regresamos, amigos de Super Libre, y la gente, como siempre, anotándose aquí a los boletos. El señor Eduardo Pérez López, déjame decirte, Venegas, todavía no iniciaba el programa y se comunicó. Le contesté sin querer y le dio mucho gusto saludarme. Dice que no me conoce personalmente, pero a ver cuándo viene a tomarse una foto conmigo. Le dije, ¿de qué guste? Yo les cobro en dólares, pero no le que cobran la foto, Botamán. En dólares. Ni los luchadores la cobran, que es desgraciado. Pero yo soy Botamán. No, Botamán. No te creas, no te creas. Y un dice que a todo, a mi amigo Javier Saiz, al productor, a ti, a todo el equipo Super Libre, les mando muchos abrazos y las felicidades. Estamos completamente en vivo. Venos a través de Canal 58. ¿Ah, no? Va a ser foto. Ah, no me dijiste que iba a hacer video. Ahorita te lo... Sí, bueno. Pues es que me dijo que iba a hacer video. No, foto. Estamos aquí completamente en vivo, transmitiendo para todos ustedes. Correcto, señor Venegas. A ver, ahí va. Es que... Ah, estamos saliendo de una sonrisota. ¡Ah! ¡Qué sonrisota, Botamán! Bueno, te digo, entonces el señor Eduardo Pérez nos manda muchas felicitaciones y la señora Guille del Ángel, saludos a todos en cabina. Anóteme para voltear. Bueno, esa señora cada 8 días se anota. Si no lo anoto, dice que me mata. Mejor la anoto. ¿Te mata, Botamán? O sea, a trancazos. No, te mata. Señora, respeta a la señora, señor. Porque otra vez me dijiste, ojalá me matara y me dejara vivo para que me siguiera matando. De cierta persona. Un saludo a la señora Montes, es la que dice que me mate. Esa que te mate, que me mate. Te deje vivo para seguirte matando. Sí, ella sabe que yo la mato también con mis desprecios. ¿No? Soy de la señora Montes, que anda amalita la garganta, está como Paco. Oye, ¿amalita la garganta? Qué extraño, ¿no? Paco, mal en frente. ¿Cómo se llama ese personaje de Ensalada de Locos? Era Héctor Lechuga, pero el personaje. ¿Amalito la garganta? Amalito la garganta. Y que salía con las hermanas Vivanco. ¡Maritza! Y Alejandro Suárez, ¿verdad? Sí. ¡Oh, yo vi la repetición! ¡Yo vi la repetición! ¡Ay, te dijo viejito el señor! Por si no se escuchó, el señor Eddie Monster, el inmortal, me está diciendo, ¡ya está ruco, ya está ruco! Esas canas son, no son de la que está grande. Son... Estas me las pinto para verme interesante, Botamán. Ya no se las pinta, no es como que... Él está al revés, él se las pinta para que no porque tenga. ¿Verdad? Sí, no, yo no tengo canas, son de mentiritas. Bueno, y 33 revoluciones por minuto con mi amigo Javier Saizar todos los sábados de 6 a 7 de la tarde. Bueno, y Manuel Aguayo, hágame el favor de darme boletos. También, bueno, este señor Aguayo... ¿Le vas a hacer el favor? No, yo no, que se lo haga el productor. Ah, bueno. Bueno, y bueno, el pasado martes se presentó Último Guerrero en buena lucha con el Valiente, que la verdad no esperaba, y se dieron con Tocho Morocho. Se dieron con Tocho Morocho tanto en Puebla un día antes, el lunes, que también le rompió la máscara y también se llevó el triunfo el Valiente. Le pidió la oportunidad tanto en Puebla como en Guadalajara de disputar otra vez el campeonato histórico de la NWA. Que no ha podido el Valiente, es lo único que no ha podido, pero lo eliminó del campeonato universal, ¿te acuerdas, Botamán? Sí, así es. Han tenido muchos manos a manos. Yo el mano a mano que quiero ver es por las máscaras. Ah, no. La máscara contra la cabellera más cotizada, que es la de el Último Guerrero, el otro nivel. Y el que está armando en Japón, chido, es el ex Rush, ¿eh? La está armando ya con los Ingobernables. ¿Y qué tiene que ver el Rush con Valiente? No, más con... aquí, el Rush en Japón. Vamos a escuchar al Último Guerrero. Para Japón. Vamos a escuchar al Último Guerrero. Estamos de Super Libre y estamos con el Último Guerrero. ¿Qué está pasando con Valiente? Bueno, ya hemos tenido como 7 enfrentamientos manos a manos. 3 han sido por el campeonato, nunca ha ganado y quiere también aquí en Guadalajara retarme. Y pues es válido y es bueno porque él quiere ganar ese campeonato histórico. Y para mí también es bueno porque tengo más rivales. Es un luchador que ha avanzado mucho, ¿no? El Valiente, y lo ha demostrado en cada lucha que ha tenido contigo. Te ganó en la batalla esa por el Campeonato Universal, te dejó eliminado, y bueno, ahí está el reto este que se hace aquí en Guadalajara. Sí, él cuando empezó en un torneo ahí en busca de un ídolo, yo le dije que era uno de los luchadores que me gustaría enfrentar, y sí se lo está tomando en serio. Tiene las ganas, los conocimientos, y por eso le he dado en sí en todas, y pues aquí nos vemos el martes en Guadalajara. A pesar de que te respeta bastante, ¿eh? Bueno, es un luchador muy humilde. Esa es una de las bases que él tiene y como rival lo respeto también. Es un luchador que ha cambiado físicamente impresionantemente y yo me recuerdo hace muchos años cómo estaba gordito y ahora lo que trae, o sea, es admirable. Oye, ese de Torneo de Leyenda Azul, por fin lo lograste. Sí, era uno de los torneos que me faltaba en mi carrera, lo gané, me falta la Leyenda de Plata. Por ahí se viene un reto también para Rush, se fue a Japón, no sé si tuvo miedo, pero hay un reto de cabellera con él, ¿no? No, no tuvo miedo. Rush es un luchador con un estilo diferente, es un luchador muy completo. ¿Cómo estás? Pues el hecho que se haya ido a Japón no significa que tenga miedo. Es un luchador, es de aquí de Guadalajara y que ha salido adelante con su estilo, y es difícil enfrentarlo, y si nos llegaríamos a enfrentar cabellera contra cabellera, pues me gustaría. El trío de los, ¿cómo va el trío de ustedes ahorita? El de los guerreros, pues ahí estamos, en pie de guerra, y cada que me ponen junto a ellos, damos el 100% y damos de qué hablar. Si viene ese reto con el Valiente, ¿también te gustaría un reto para el Estadio por el Campeonato Mundial de Tercios? Ya lo hemos tenido dos o tres veces, y nos han ganado, le hemos ganado, pero pues son rivalidades que se culminan a borde de un pique y terminan en campeonatos. Y me gustaría otra vez enfrentarlo, sin ser campeón, pero con mi hermano. Fui campeón con Niebla Roja y Euforia, pero me gustaría ser campeón con mi hermano. Por último, ¿cómo fue tu año que termina? Muy bonito, muy bonito. Todos los años han pasado muy bien. Gracias a toda la afición de todo el estado, de toda la República Mexicana. Y pues vamos a cerrar con broche de oro aquí en la arena Coliseo, aquí en Guadalajara. Felicidades. Muchas y que Dios siga adelante. Muchas gracias. Ahí está, Súper Libre. Bueno, señor Venegas, ahí está. Él también mencionó a Rush, porque allá Cedillo le dijo, le quiso... Cedillo le dijo, ¿acaso te tuvo miedo que se fue a Japón? No me tiene miedo. No, él tiene un respuesta. Estilo propio. Qué buena respuesta. En redes sociales tiene bastantes vistas. Dicen, vaya, respeto a un luchador, sin mentadas de mamá, no, muy serio. Sin insultos, reconocer a tu rival, y no por reconocerlo, no lo dejas de maltratar en el ring. No, arriba es otra cosa y abajo. Arriba, es un caballero, el último guerrero. Al igual que muy tranquilo, el Valiente. Muy tranquilo. Es un caballero. Bueno. Pero arriba el ring se transforma. Sí, no, bueno, como el SATA. Es un personaje. El SATA ve como... Allá es un luchador, es un guerrero. Abajo es José, y es una persona como cualquier otra, muy respetuosa, muy amable, accedió a la entrevista. Y las fotos. Y las fotos también. Y había bastantita gente y con todos aceptó. A pesar de que es zona de prensa, sigue habiendo mucha gente que nada tiene que ser ahí, que hasta... ¡Silencio! Bueno... El que también está en la línea también ahí con nosotros es nada más y nada menos que Jimmy Neutrón, que es un buen luchador. Mis respetos para él, pero tiene un defecto nomás, señor Venegas, le va a las Chivas. Bueno, es perfecto, pero es buen luchador, es un gran luchador. Un gran luchador, mucha experiencia. Es actor, ya tiene una película. Ajá. O sea, no es cualquier cosa, Botamán. No. Y León Blanco se está metiendo en las patas de los caballos. Así es. Señor Jimmy Neutrón, buenas tardes, bienvenido a Súper Libre. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a todos. Pues aquí lamentablemente no pudiste venir aquí a cabina, pero como un profesional hacemos un enlace. Buenas tardes y bueno, pues platícanos de este duelo que cada día se está calentando mucho más. Claro que sí, buenas tardes a todos, buenas tardes. No, pues mira, ¿qué te puedo decir? Simplemente lo que la gente está viendo, que ya quiere ese reto de máscara contra máscara. Y así como la gente pues ya lo quiere, pues adelante, ya nomás, esperemos que acepte el señor León Blanco y adelante, máscara contra máscara, porque ya no hay paso atrás ahí. Te saluda Francisco Venegas. Jimmy, la semana pasada León Blanco declara que te metiste con lo más sagrado, que ya está harto él también, que le arrancaste su máscara, se le hiciste añicos, y ya queremos todos ver ese duelo, máscara contra máscara, ya no hay otro, ya no caben los dos en el ring. Claro que sí, ya esperemos que muy pronto sea este reto ya. Ya que se haga ya, al fin y al cabo, de todos modos, la afición es la que tiene que salir ganando. Oye, este sería tu regalo de Navidad, ¿no? ¿Qué más que esa máscara de León Blanco? Claro que sí, venga más, una máscara de la vitrina, no se diga más. Como dices, en este tiempo, pues, venga, vamos a recibir con felicidad esta Navidad 2016. Oye, ¿y qué opinas de que ahora se intervino Freezer y Mr. Trueno? ¿Te gusta el duelo de así, de dos contra dos, o te gustaría más enfrentar solo a León Blanco? Pues mira, más que nada, ahí ya se están metiendo también ya. Yo tengo este duelo con León Blanco, pero pues si ya se mete también Trueno, pues vamos adelante por las máscaras, ¿qué más? No nos queda de otra. ¿Sería bueno una lucha en jaula o cómo sería esto? ¿Tú qué opinas? Yo quisiera que fuera una lucha mano a mano entre León y yo, para que no haya excusas de que por metiches, ya ves que no falta. que la mosca se le cae la sopa y se cae, ¿verdad? Pero adelante, yo lo que ya quiero ya es este reto, ya está hecho el reto, ya no más, ya, sí, claro que sí, ya no más, ya esperar a, para que nos digan para cuándo va a ser y seguirnos preparando todavía mucho más para ese gran reto que tenemos ya próximamente, ya. Esta semana va a tener, bueno, más en un ratito más, a las 6 de la tarde, tendrán un duelo de parejas. ¿Te gustaría un cuadrangular de la muerte o algo así para ponerlo un poquito más interesante o simplemente directo? Mira, exactamente, ya es directo ya, porque pues ya León Blanco, como dice, ya dice que nos metí con lo más preciado y pues en sí, él fue el primero que me arrancó la máscara, ¿verdad? Para que le escucha para atrás, pero adelante, yo soy hombre de palabra, más que nada, y vamos a echarle ganas. Yo quiero ese máscara contra máscara, León Blanco y Neutrón. Pues no nomás tú, no, también nosotros lo pedimos a Cristo. Es ¿y más, la afición? Claro. Es mejor mano a mano, directo, sin escalas. Sí, entonces, directo, la verdad, ya, ojalá vamos. Que ahí de programación saque a... No es porque Mr. Trueno y Freezer no... Que hagan dos, ¿no? Aparte. Que hagan otra de sí. Mano a mano entre ellos y... Claro. Sí, porque la verdad, ustedes solitos, ¿no? Como, sí, como en la escuela, claro, ¿no? Y sin secon. Sin secon, ¿eh? Claro que sí, claro. Sí, echarle todas las ganas y salir adelante para esperar esta Navidad, este 2016 con un triunfo más, porque Neutrón va para adelante todavía. Oye, Neutrón, y ya hablando de eso, también te vemos en excelente condición física. La verdad, nos sorprendes y lo que nos gusta, sobre todo nosotros de Super Libre, ese mortal hacia atrás que te sale espectacular. Y el tope en reversa también. Muy bonito, ¿eh? Claro, gracias, es mi especialidad de la casa, el toque final para derribar a mis adversarios, no hay falla. Ya sea martes o domingo, siempre estamos esperando esos lances tuyos, siempre estamos al pendiente de tus lances. Claro que sí, es lo más bonito que podemos hacer y esperemos que seguir todavía muchos años más y uno haciéndolo para estar en el disfrute del público, ¿verdad? Que todavía ahí estamos echándole ganas todos los domingos y martes, gracias a la afición que nos sigue domingos y martes ahí en Arena Coliseo de Guadalajara. Nomás te voy a pedir un favor, el día que salgas a exponer la máscara, no saques tu playera de las Chivas, si no vas a perder. ¿Qué pasó? No, nada de eso. Chivas 100%, ¿verdad? Pero algún efectito tenía que tener, ¿verdad? Pues ya ves que no. Pero ahí estamos. Nadie es perfecto. Oye, ¿a quién le vas? Pues yo le voy a Barcelona, Chivas y Neutrón, porque llevan un año echándole todas las ganas. Muy bien. Claro que sí. Pues felicidad, ¿no se quieres preguntar algo, señor Venegas? No, nada más felicitarlo por esos grandes lances y no desearle suerte, porque él es un hombre que trabaja por éxito. Y pues esperemos que gane el mejor, si es que se da, que yo creo que sí se va a dar ese duelo de máscara contra máscara. Espero que se dé más que nada, pues ya como antes, en este día estuvimos también en la afición para demostrar una vez más de que está hecho todavía Jimmy Neutrón. Pues algo que le quieres decir tú al público de Super Libre, que es bastante, que nos está escuchando, ¿algo que le quieres decir? Un saludo para todos, saludos, y los espero ver muy pronto, ya que quisiera estar ahí también ahí con ustedes, echar una buena plática. Aquí, ya sabes que es tu casa. Gracias. Hasta luego y los saludamos en la tarde. Claro que sí, nos estamos viendo. A toda la afición, nos esperamos a partir de las 6 de la tarde. Comenzamos en la Arena Coliseo. Y a las 5 de la tarde tenemos una exhibición con el Satánico. Sí. Con Tomlin y todas esas cosas para que vea cómo trabaja un luchador. Claro que sí, cómo son los inicios de este bonito deporte. Para que se anime a ser luchador también. Claro que sí, invitar a toda la niñez, a todos los chamacos, en vez de que estén ahí en las esquinas viendo qué maldades hacen, nomás estar pensando, no, mejor jalarlos al deporte, realmente, vénganse. Así es, bien dicho, Neutrón, tienes toda la razón, felicidades. Claro que sí, muchas gracias, muy pronto nos estamos viendo por allá. Sale. Bye. Pues está Jimmy Neutrón, que como siempre muy amable, que la gente es súper libre. Ahorita vamos a ir a una pausa comercial y ahí está. A mí también me gustaría directo. A mí me encantaría directo, pero... Sinceramente, no sé qué... Pero fíjate que son cuatro máscaras interesantes. Sí, pero... Si se diera un cuadrangular de la muerte o algo así. ¿Quién llevaba las de perder? Híjole, está un joven con mucho entusiasmo y muchas ganas. Sinceramente, ¿quién la llevó a perder, para tu punto de vista? Ay, no sé. Para mí Freezer, sin pensarlo. No, yo creo que el más, ese será el más joven, pero yo sí le veo patas para gallo, ¿eh? Bueno, yo no me atrevería a decir un perdedor. A ver si hablamos con Freezer al rato, a ver si nos contesta para ver qué opina él. Ya está. Bueno, no, es más, lo tenemos en la entrevista, ¿verdad? Sí, vamos a un corte. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Los saluda su amigo de siempre, el Pantera, para desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo, lleno de salud y de bendiciones para ustedes y toda su familia. Muchísimas gracias. XEAB, Canal 58, 10.000 watts de potencia, 580 AM, Guadalajara, Jalisco, México, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. Cada una de las divisiones territoriales de un país, según sus características geográficas, su producción, su comida, sus tradiciones, sus deportes, su cultura, su música, es considerado como región. Talentos regionales. Todos los domingos a las 10 de la mañana. Estudiar una carrera técnica en la Universidad Naval me da la oportunidad de sacar lo mejor de mí, de servir a mi país. Si terminaste la secundaria y eres mayor de 18 años, estudia una de las carreras técnico-profesionales que te ofrece sin costo y con trabajo seguro la Universidad Naval. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Regístrate en www.gob.mx/Universidad Naval. La Marina cerca de ti. Secretaría de Marina, Gobierno de la República. Nunca alguien como tú se había fijado en mí. Eres lo que estaba buscando. Por ti, dejaría todo. Eres más linda que las otras. ¿Por qué me lastimas? Porque vales mucho dinero. La trata de personas es un delito que se puede prevenir. Cuídate, ve más allá de las apariencias. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¡Hola, motudos! ¡Una bota feliz Navidad! Y sigan, por supuesto, en Super Libre. En esta Navidad voy a cantar, porque en tu vida serás muy feliz. Regresamos, amigos, Super Libre, como diría mi amigo Ben Albarrán, you got it, brother. Muy bien, amigo Eddie Monster, no, la verdad. Estás ganando un refresco bien frío, güey. Botamán es amor. Así es. Rigo Macías. Rigo, no, amigo, no, Rigo Tomás. ¿Y te pareces Botamán? Ah, tú eras como el hijo. Tú serás como un mole. ¿Cómo un mole? Estarías hecho de Rigo Tobar y Chicoche. No, Chicoche era era el contra de los nenes con los nenes. Las nenas con los nenes. De Kenchon. A ver, Chicoche era para los pobres. Pero te pareces a Chicoche, Botamán. ¿Eh? Te pareces a Chicoche. Ah, caray. Un overol y eres el doble. Que Rigo Tobar, Chicoche. Bueno, cantas como Rigo Tobar. Ah, bueno. Pero te pareces a Chicoche. Qué bueno fuera eso, no estuviera aquí de pobre. No te han descubierto, Botamán. Ay, bueno. Pues ya va, que se apuren, porque si no, yo después ya, ¿qué? Mira, Compay Segundo de Cuba, a los 80 años hizo famoso mundialmente, así que no pierdas la esperanza. Bueno, Juan Carlos Sandoval Murillo, me gusta el programa, los escucho todos los domingos, anótame para boletos del martes. Mónica Pilópez, Botamán, ¿cuándo te subes a un ring a darle unos madrazos, a darte unos madrazos con alguien? A ver si muy, muy. ¡Ay, Jorge López! Oye, qué agresivo, estamos en época navideña y quiere que me pelee. O quiere que golpee a una persona o quieren que me golpee a mí. ¿Verdad? Oye, Botamán, ¿con quién te gustaría estar en un ring? Ay, desquitar todos tus corajes. Ah, yo pensé que con una mujer. También puede ser mujer, ¿por qué sí, no? ¿Con quién? ¿Con un hombre? No, con quien tú quieras. Con un exótico si quieres. No, ¿por qué un exótico? Tú escoge, Botamán. Parece que agarro ventaja, ¿no? ¿Con quién, Botamán? ¿Con quién te gustaría? ¿Con quién te gustaría estar en un ring? Así. Para desquitar tus corajes. Es decir, ay, no te lo digo. ¿No será de primera fila? a lo mejor, no sé. ¿No sabes todavía? A ver. Medítalo. Lo voy a meditar, es que me hiciste la pregunta. José Luis Jauregui Ibarra, a todos en cabina, anótame para boletos de hoy. Bueno, y hablando con la, siguiendo con la rivalidad de este Jimmy Neutron, tenemos a León Blanco. Sí, es, aquí está León Blanco. Vamos a escuchar lo que nos comentó sobre Jimmy Neutron. Amigos, el primero estamos con León Blanco, que esto ya, la verdad, ya no caben arriba del ring ustedes dos. Mira, eso ya se pasó en el límite. Neutron se metió lo más sagrado, la máscara, ve cómo me la dejó. Por eso perdió, no me ganó bien. Ganamos nosotros, la gente vio que nosotros ganamos bien. ¿Por qué? Porque Neutron cometió el error de romperme la máscara y se la llevó toda. ¿La quiere completita? ¿Quiere un duelo de máscara contra máscara? Como se lo dije a la gente ayer. Yo no quiero, la gente quiere y él quiere. Por eso llevó la mitad de mi máscara. Es lo único que se va a llevar. Y todavía pregunta que por qué lo descalifican. Pues será como niño, andará en pañales o no sabe lo que está haciendo arriba del ring. Yo que su adrenalina lo cegó, que llegó tal extremo de que perdió el combate. Sí, la verdad, no sé qué busque contigo porque la verdad tú tienes mucha experiencia. Sabemos que tenemos experiencia, tanto él lo reconozco como él reconoce mi experiencia y mi categoría. Él quiere algo bueno, que se siga preparando, igual me estoy preparando yo. ¿Quiere un duelo de máscaras? En su momento yo lo decidiré. Oye, sería buen regalo para Navidad, ¿no? Esa máscara para tu vitrina, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Todos los sueños se pueden cumplir. ¿Y por qué no humillar a Neutron todavía más? Seguir jugando con mi bola de estambre. Oye, ¿y qué pasó con Freezer? Y también interviendo en Mr. Trueno ahí. Bueno, yo no sé qué estaba haciendo el Freezer. Es un metiche más, como dijiste, él está en pañales para que se quite el pañal. ¿Quieres luchar con los grandes? Que se tengan las consecuencias. Sí, porque la verdad es un bebé al lado de ustedes, ¿eh? No tiene experiencia, ¿qué ganó? ¿Una máscara? ¿Qué más? ¿Cuánta trayectoria tengo yo? ¿Qué es lo que tengo ganado? Lo que he perdido también por lo que he luchado. Y estemos aquí al pie del cañón. Por lo pronto, el próximo domingo invita al público. Claro que sí, estoy al pendiente de León Blanco porque tiene para más. Es una etapa nueva, seguiré siendo.